esta visión mercantilista está basada en entender que la cultura puede ser generadora de riqueza. Y eso tiene que ver justo con el desarrollo de la industria cultural y de la economía de la cultura, que se da a partir de los 50 y que tiene su gran énfasis en los 80, 90, en el que visualiza, o más bien hace evidente que el impacto, digo, la producción cultural que hay juega un papel importante en la riqueza, ¿no?, que existe en los países. Y entonces hay una gran serie de estudios que manifiestan esto, en el que la cultura aporta un buen un porcentaje muy significativo en el PIB nacional. Y bueno, se inventan términos como economía naranja y ese tipo de cosas, ¿no? Y este modelo está centrado en el producto y en el servicio cultural. O sea, lo importante aquí es generar productos y servicios que sean susceptibles a comercializarse. Y para ello, pues, identifican un sistema de producción cultural que está basado en cuatro grandes áreas, ¿no? Cuatro grandes fases. Una tiene que ver con la producción, ¿no? Cómo se produce, genera un producto, un servicio, etcétera. Después con la parte de la circulación, cómo circula, cómo se distribuye, también cómo se intercambia y cómo se consume, ¿no? Y entonces, el entender estas diferentes fases permite justo ver qué tipo de acciones culturales tienen que desarrollarse para que esos productos y servicios lleguen a esos fines, ¿no? Por lo tanto, su centralidad está en la economía de la cultura, en el fortalecimiento de la idea de la industria cultural. Y más, se manejan una serie de términos como emprendimiento cultural, etcétera, ¿no? Industria cultural, industria creativa, economía naranja, etcétera, etcétera. Estas definiciones que van a permitir justo hacer eso.